¡Vamos, muchachos! ¡Miren! ¡Ahí están! ¿Y qué están haciendo? ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Loki! Y como dice... Ser una nueva raza, un montón de monos que bailan y cantan y se toman todo y están de la cabeza. ¡Ay, qué monos raros! Se pasan de joda y no le importa la hora. ¡Ay, qué monos raros! Y lo único que bailan es el bananito. Viendo unos monos raros que están de la cabeza. No paran de bailar el baile bananita. Y que siga, siga, que siga la jodita. ¡Ay, qué monos raros! Se pasan de joda y no le importa la hora. ¡Ay, qué monos raros! Y lo único que bailan es el bananita. No.